Las gracias por el privilegio de poder estar delante de ti con un corazón en paz por medio de la sangre de Jesús. Todo lo debemos a Él. Cristo lo pagó. Así que ahora, Señor, queremos tomar en serio esa entrega total, ese amor tan grande tuyo por nosotros, Señor, y poner en práctica lo que tú dices en tu palabra. Y pedimos que tú bendigas a Pablo ahora con la exposición de tu palabra y que, Señor, prepares nuestros corazones, que se ablanden a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Un tema libre siempre es complicado. Nunca sabes qué es pertinente para la Iglesia, qué quiere escuchar el corazón de la gente. Y sobre todo y por encima de todo, qué es lo que Dios quiere transmitir a su Iglesia. Y siempre cuesta encontrarlo. Una vez me dio un consejo Miguel, me dijo, mira, lo mejor que puedes hacer es, en tu vida devocional cotidiana, aquello que tú estés viviendo y que te esté tocando es lo que tú debes traer. Pues yo este verano estaba estudiando el libro de Santiago y os invito a que me acompañéis a la epístola de Santiago. Al capítulo 3, más concretamente. Capítulo 3 de la epístola de Santiago. Que dice así. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, muchas gracias, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hasta aquí la palabra de Dios. Y ahora el intento de seguir con la palabra de Dios. La lengua aquí es una figura literaria. Es como... Sí, la lengua es un órgano muy importante a la hora de articular palabras, pero no es el único, ¿verdad? No hablamos solo con la lengua. La posición de la boca, los labios, el paladar, los dientes... Los pulmones también participan en el proceso de hablar. Las cuerdas vocales son fundamentales. Entonces, cuando está hablando de la lengua, está utilizando una figura literaria. Hay muchos otros órganos implicados en el tema del lenguaje. Y sobre todo hay otro que es fundamental y el más importante, y es el cerebro. No podemos hablar sin que el cerebro dé órdenes a la lengua de lo que tiene que decir. De hecho, el proceso es así. Tú piensas una cosa en tu cerebro, y una vez la has pensado, decides si quieres externalizarlo y mandar un mensaje a otros o prefieres que eso se quede dentro de tu cabeza. De lo que Santiago está hablando aquí es de comunicación, de esas ideas que están en el interior de la persona, que están en la esfera de la intimidad de esa persona, en el corazón, en la mente, como prefieras llamarlo, y que en un momento dado decides sacar y hacer llegar a otros a través de un, a través de un medio, en un mensaje, en lo que sería el proceso de la comunicación. Es de lo que está hablando, de comunicación. Y bueno, podríamos pensar, si eres mudo, este pasaje no tiene nada que decirte. Esto no es un problema para ti, tranquilo, porque tú eres mudo y solamente está hablando de lo que decimos. No, está hablando de comunicación. Entonces, hay más cosas que lo que decimos. Está lo que escribimos, está lo que cantamos, lo que componemos. Cualquier cosa en la que nosotros intentemos transmitir una idea, transmitir un mensaje a otros, lleva o conlleva todos los peligros que Santiago está aquí describiendo. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Empieza el pasaje con una advertencia hacia los maestros. Dice, hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es curioso que para hablar de la comunicación de lo que hable sea de maestros. En realidad tiene mucha lógica. Al final los maestros es lo que hacen. Tienen unas ideas en su mente que han cultivado a lo largo del tiempo con los estudios, con la experiencia, con una serie de cosas, y lo que hacen es transmitir ese mensaje a los otros. Y Santiago está empezando por hacer una advertencia a los maestros, además, no a todos los maestros. A gente que se está constituyendo a sí mismo en maestro sin tener el derecho de serlo. Dice Federico, Federico tiene un libro escrito acerca de Santiago que os lo recomiendo. Lo que pasa es que no sé cuántas unidades hizo, yo creo que dos o tres. Pero es un libro que os recomiendo. Dice, gente que se consideraba a sí misma preparada para enseñar a otros y se decidían a hacerlo por su propia cuenta. Al final, en la época en la que Santiago escribe, había gente de este estilo, gente que se consideraba a sí misma preparada para enseñar y se decidía a hacerlo por su propia cuenta, al margen de si el don existía o no existía, de si había sido confirmado por el Espíritu Santo o no lo había sido, de si la Iglesia reconocía ese don o no lo reconocía, había gente que había decidido constituirse a sí mismo como maestro. Claro, ser maestro tiene un poder seductor bastante fuerte. No hay nada más que ver a los niños, siempre quieren ser el profe, ¿verdad? Siempre quieren hablar y explicar. No sé, a lo mejor porque tu voz sea escuchada. Hay algo agradable en el hecho de que tu voz sea escuchada. A lo mejor porque es una posición que da cierto estatus, ¿no? Al final, el que enseña está ahí como en una posición de superioridad y como tenemos tantos, somos tan complicados y tan complejos por dentro, a lo mejor es un puesto al que aspiramos por una de esas razones. O pensando peor, pensando en intenciones más pérfidas y más complicadas, a lo mejor porque queremos torcer la voluntad de los otros en nuestro provecho. Y los puestos de enseñanza son un lugar que, oye, es un sitio que te permite hacer ese tipo de cosas. Sea por cual fuere de estos motivos, si uno o los tres, la realidad es que había gente que quería ser maestro y que no debía ser maestro. Y, bueno, cuando el foro oficial para poder ser maestro te es negado y una persona sigue sintiendo estos deseos de ser maestro, lo que hace es que se busca otros foros y lo intenta en esos otros foros. Sí, vale, no puedo predicar en el púlpito de la iglesia, pero nadie me prohíbe hablar en los pasillos. Y es ahí donde yo soy maestro y donde enseño a los demás. O, bueno, el púlpito no me lo permiten, pero hay grupos más pequeños y en esos grupos más pequeños es donde yo puedo hablar y yo puedo decir lo que yo opino o lo que yo creo o lo que yo considero respecto de las cosas. O incluso, y pensando mal, y ojalá no se nos vinieran ejemplos a la cabeza, yo creo un cisma dentro de una iglesia, creo una división para conseguir un grupo de gente que me escuche y que haga lo que yo quiero. Es peligroso todo este asunto de ser maestro. Porque hay algo que nos empuja a ello y que muchas veces no es muy sano dentro de nosotros, y porque hay medios y formas de encontrar foros en los que hablar. Decíamos que Santiago de lo que está hablando es de comunicación. Si hay algo que caracteriza a nuestro siglo XXI es la comunicación, los medios de comunicación. Los foros se han multiplicado. De hecho, tienden a infinito. Hay más foros que opiniones. Y bueno, lo que antes era, tenías una serie de lugares en los que podías ejercer la enseñanza, se ha convertido en que con Internet tienes muchísimos más. Yo soy muy torpe, no me gustan nada los trabajos manuales. y se me rompió la cisterna de casa. Y dije, ¿y ahora qué hago? Tú pones en YouTube arreglar cisterna del baño y te salen 30 tutoriales. 30 tíos ahí que te enseñan cómo arreglar la cisterna de tu casa. Tú no sabes lo que es algo y escribes en Google eso y aparece la Wikipedia para solucionártelo. La Wikipedia es una especie de enciclopedia online que... Digo especie de enciclopedia porque no te puedes fiar mucho de lo que viene escrito en Wikipedia. Es un foro en el que no hay demasiados filtros. Y al final, claro, es un sitio genial para alguien que decida querer explicar cosas a otros. Y luego hay foros de opinión. Foros de opinión. Al final, opinar también es enseñar a otros, ¿eh? Muchos aprendemos de lo que nos han enseñado, pero también aprendemos de las opiniones que otros han vertido acerca de algo. Y en ese sentido, las redes sociales también están llenas de foros de opinión. Instagram, Facebook, Twitter, incluso vuestro móvil. En la mayoría de los casos tendréis WhatsApp. El WhatsApp es otro sitio en el que también puedes verter tu opinión. Claro, dice Santiago, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice la otra versión, la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Un juicio más severo. Esto es muy importante, ¿eh? Todos somos responsables de lo que decimos. Todos. Ya sea enseñando o ya sea enseñando a través de nuestras opiniones. Hay responsabilidad en lo que nosotros decimos y nunca podemos perderlo de vista. Santiago lo que está diciendo es, mira, todos esos que os estáis haciendo maestros a vosotros mismos, que sepáis que lo que decís, lo que opináis, tiene unas consecuencias y que vosotros sois responsables de esas consecuencias. Las consecuencias no siempre son iguales, ¿no? Si un youtuber te está enseñando a hacer magdalenas y se salta un paso dentro de lo que sería hacer las magdalenas o te da una medida mal, el resultado es que las magdalenas van a saber malas. O que no van a subir, o que van a estar, no las vas a poder comer. Un resultado, bueno, es poca cosa. Ahora, si el youtuber te está enseñando a cambiar la lámpara de tu casa y el paso que se salta es que antes de empezar tienes que ir al interruptor general de tu casa y bajarlo, las consecuencias pueden ser otras, porque te puedes llevar un susto muy gordo. Claro, si en Twitter, por ejemplo, alguien con información sesgada, claramente parcial, dice que el Madrid es mejor equipo que el Atleti, ¿vale? Las consecuencias son que está mintiendo, pero poco más. Ahora, cuando en Twitter alguien decide hablar en nombre de Dios, de la Biblia y de la cristiandad, y dice esto, que voy a leer ahora, las cosas cambian. Hace unos meses murió Lucía Bosé, no, perdón, Bimba Bosé, la sobrina de Miguel Bosé, un cantante famoso español. Y hubo una serie de tweets muy, muy, muy desagradables al respecto. Y cito uno y es un tweet absolutamente real, ¿vale? Si luego lo hizo un hater y no es real o lo que sea, no lo sé, pero el tweet estaba ahí. Quiero creer que la muerte de Bimba Bosé es un castigo divino a Miguel Bosé porque Dios odia a los homosexuales. Hay tanto que decir ahí, ¿eh? ¿Tanto? Hay tanta teología retributiva en primer lugar, tanto desconocimiento del carácter de Dios y de su amor en esas palabras, y tanto desconocimiento de lo que Dios nos pide que es preocupante. Preocupante. Escuchaba estos días una predicación en la que citaban una cita del reverendo McShane, que decía, nunca, nunca hables del infierno sin que los ojos se te llenen de lágrimas. Ojalá nos condujéramos así en vez de esta otra manera. Todos estos tweets levantaron polémica sobre la responsabilidad de la gente en las redes sociales, sobre si se puede multar a una persona por decir algo en Twitter o no se puede y tal y cual. No lo sé y me da igual. Todos tenemos responsabilidad delante de Dios en lo que decimos, en lo que comunicamos, sea en un pasillo, sea en un púlpito, sea en un foro, en una red social, donde sea, somos responsables de lo que decimos. Dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. Todos ofendemos muchas veces. Pone ofendemos. Y hay otras traducciones. Tropezamos sería otra. Todos tropezamos. Todos erramos. Y la que más me gusta es todos fallamos muchas veces. Todos fallamos muchas veces. Y es verdad. Todos fallamos muchas veces. Nos metemos mucho con los católicos porque ellos dicen que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra. Ex cátedra es cuando se supone que el Papa habla inspirado por el Espíritu Santo y lo que dice es infalible y norma para la Iglesia Católica. Y todos pensamos, pero qué barbaridad, qué aberración. Y sin embargo, cuando alguien nos dice, cuidado, porque en lo que estás diciendo te puedes estar equivocando, nuestra reacción es bien distinta. Yo no me estoy equivocando. ¿Qué pasa? Que tú sí hablas. Ex cátedra. Un poquito de humildad. Estudiaba la Epístola de Santiago y ahora se cumple el 500 aniversario de la Reforma. Lutero opinaba respecto de la Carta de Santiago que era una epístola de paja. Bien, entendedme. Me lavo la boca para hablar de Lutero. Me lavo la boca para hablar de Lutero y para hablar de los reformadores. Doy gracias a Dios cada día. Porque por la obra del Espíritu Santo en el corazón de aquellas personas, tú y yo estamos hoy aquí. Y nunca lo voy a olvidar. Y esto no es una crítica a Lutero, ni mucho menos. Es una advertencia a, si Lutero se equivocó, ¿cuánto más me puedo equivocar yo en lo que digo? Muchísimo más todavía que él. Así que el pasaje empieza con una advertencia muy seria a los maestros. Dice, no os hagáis maestros, o sea, no intentéis, no pretendáis ese puesto, a pesar del poder seductor que él tiene. No busquéis foros no oficiales y la manera de constituiros a vosotros mismos en maestros, entendiendo que hay una responsabilidad muy grande en el maestro y entendiendo también que todos fallamos muchas veces y que Dios nos va a pedir responsabilidad de todos esos fallos. No procuréis ser maestros. En vez de eso, en vez de procurar ser maestros, procurad más bien ser capaces de dominar vuestra lengua. Ese es el mensaje central de este pasaje. En vez de intentar ser maestros, procurad más bien ser capaces de controlar vuestra lengua. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante ser capaces de controlar lo que decimos? En primer lugar, porque ser capaces de controlar lo que decimos significa ser capaces de controlar todo nuestro cuerpo. El apóstol pone dos ejemplos. Uno es un caballo. El caballo es un animal muy fuerte, mucho más que una persona. Y cuando una persona se sube en un caballo y quiere que le lleve por donde él quiere, no hay manera de que esa persona diga al caballo por aquí si el caballo no quiere. Pero nos inventamos una cosa que se llama el freno, que se coloca en un lugar estratégico de la boca del caballo y que al caballo le hace daño. Entonces el caballo aprende que cuando tú tiras del freno y eso le duele, es como, bueno, mejor que haga lo que el jinete quiere. Algo tan grande y que podría tener voluntad propia es dominado por un freno que colocamos en su boca, por una parte relativamente pequeña. El otro ejemplo que pone son los barcos, las naves. Los barcos entonces ya impresionaban de grandes, ahora todavía más. Cuando te acercas a un puerto y ves un transatlántico de estos enormes, dices, madre mía, qué pedazo de bicho, cómo puede flotar eso, es increíble. En aquella época los barcos eran de vela. Cuando una vela tiene mucha superficie y el viento arrea contra esa vela, la fuerza es brutal. Eso es imposible de controlar. Y piensas, ¿cómo un barco en el medio del mar, en medio de una tormenta y del viento, va donde el tío quiere? Lo lógico es que el viento lo llevara donde fuera y que el barco se destruyera. Y te dice que a través de un pequeño timón, de una parte muy pequeña, el capitán del barco es capaz de gobernarlo y llevarlo hasta el lugar que él quiere. Dice que la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Un miembro que se jacta de grandes cosas. Y lo que está diciendo es que la persona que es capaz de controlar lo que dice, tiene el control de toda su persona. De la misma manera que en el freno está el control del caballo y en el timón está el control del barco, en la lengua está el control de todo el cuerpo de la persona. Así que la primera razón por la que estamos llamados a dominar nuestra lengua es porque en ella está el control de todo el cuerpo, el control de todo lo demás. La segunda razón aparece en el versículo 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La segunda razón por la que estamos llamados a controlar nuestra lengua es que las consecuencias pueden ser devastadoras y muy difíciles de calcular. El ejemplo que pone es perfecto, un incendio. No sé si recordáis, en 2005 hubo un incendio en Guadalajara, un incendio que fue muy mediático, primero por el número de hectáreas quemado, que se quemaron como 10.000 hectáreas de monte arbolado, y después porque hubo muertos, hubo 11 muertos en aquel incendio de los servicios de extinción, de los bomberos forestales, que arriesgaron su vida y en aquella ocasión la perdieron. El origen de aquel incendio fue una barbacoa, y desde entonces está prohibido hacer barbacoas. Y no fue que, claro, estamos acostumbrados a que la mayoría de los incendios son provocados. Al final alguien con una mala intención ha decidido quemar el monte. En aquella ocasión fue un accidente. Una barbacoa, las chispitas que saltan para arriba de una barbacoa cuando tú te la estás haciendo, fueron trasladadas por el viento a un campo de alrededor que estaba seco y primero prendió el pasto, del pasto empezó a quemar la madera y se convirtió en 10.000 hectáreas de monte quemado y 11 personas muertas. Algo muy pequeño, algo muy inocente, acabó en una tragedia terrible. La segunda razón por la que tenemos que controlar nuestra lengua es esta: no sabemos el daño que nuestras palabras pueden hacer y hasta dónde pueden llegar las consecuencias de lo que decimos. Una crítica certera, en el momento preciso, un comentario, una opinión, puede desembocar en cosas muy, muy complicadas, ¿eh? La tercera razón por la que debemos controlar nuestra lengua es su naturaleza. La verdad es que las palabras de Santiago son terribles, ¿eh?, acerca de la lengua. Dice cosas que verdaderamente asustan. Dice el versículo 6 que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Contamina a todo el cuerpo. En cierta ocasión Jesús tuvo una discusión con los fariseos, una de muchas. La discusión venía porque sus discípulos no se habían lavado las manos antes de comer. Los fariseos tenían todo un sistema ritual por el cual la comida tenía que ser de un determinado tipo, tenía que cocinarse de una determinada manera, tenía que estar en un plato determinado y además la persona tenía que haberse lavado las manos de una determinada manera para poder comérsela. No fuera a ser que lo que estaba fuera del cuerpo entrase en el cuerpo y lo contaminara. Y Jesús les dijo, no os equivoquéis, nada de lo que entra de fuera en el cuerpo lo contamina. Solo pasa por la tripa y acaba en la letrina. Palabras de Jesús. Lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro de él. Lo que sale de su corazón. O sea, que lo que contamina al hombre es lo que sale de su propio corazón. Y dice que lo que sale de su propio corazón es porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tendemos a pensar que el hombre es bueno por dentro, que el hombre por dentro no tiene ningún problema, que es lo de fuera lo que viene y le contamina. Y Jesús dice que no es verdad, que lo malo habita en el corazón de las personas, que lo malo habita en la esfera de la intimidad de las personas. Así que brota al cerebro de las personas, que lo piensan, por cierto, a través de palabras, y dice que la expresión es lo que contamina al hombre. Dice Jesús también que de la abundancia del corazón habla la boca. Claro, si eso es lo que hay en el corazón, al final la boca lo que hace es trasladar esa realidad que hay en el corazón de las personas. Y es muy fuerte que en realidad eso que está en nuestro corazón es lo que aflora y lo que viene a nuestra boca. Dice que inflama la rueda de la creación. Esta es una expresión difícil. incendia la rueda de la creación o crema la rueda de la creación. La rueda de la creación al final se refiere a todos los estadios de nuestra vida, a todas las partes de nuestra vida, desde que nacemos y nuestra niñez es contaminada por la lengua, pasando por nuestra juventud, nuestra edad madura, nuestra vejez. Todas y cada una de las partes de nuestra vida son contaminadas por la lengua. Es como si el infierno estuviera dentro de la gente, inflamando la lengua de la gente. Es como si la lengua fuese la llama de un calentador de estos de gas antiguo, hubiese una goma que llegase hasta una bombona de butano y esa bombona de butano fuese el infierno. Lo que te está diciendo es la lengua es inflamada directamente por el infierno y ella después lo quema todo. Quema todo lo que tiene a su alrededor. Es muy fuerte, ¿eh?, lo que Santiago dice acerca de la naturaleza de la lengua. Estamos llamados a controlarla porque controlarla significa controlar todo el cuerpo. Estamos llamados a controlarla porque sus consecuencias pueden ser devastadoras y difíciles de calcular. Y estamos llamados a controlarla porque su naturaleza es terrible, infernal, diabólica. Bebe de ahí, de esa fuente. El siguiente punto es el que nos dice el versículo 7. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo un amigo que tenía un circo. Bueno, su padre tenía un circo. Era un compañero de trabajo. Mi animal favorito, bueno, uno de mis animales favoritos es el hipopótamo. El hipopótamo es terrible, ¿eh? Terrible. No tiene nada que ver con nuestra concepción del hipopótamo. Es la primera causa de muerte en África. Es un animal muy agresivo y terriblemente fuerte. No hay nadie en la naturaleza capaz de parar a un hipopótamo enfadado. Un hipopótamo, un macho adulto, es dentro del agua increíblemente ágil y fuera del agua corre a 40 kilómetros por hora. Y además tiene un carácter muy, muy, muy feo. Un hipopótamo es un animal, bueno, mucho cuidado con un hipopótamo. Este amigo mío que tenía un circo tenía un hipopótamo. Y aunque les costó muchísimo, porque es un animal muy terco y muy difícil, consiguieron ponerle un gorrito y un pañal y hacer salir al hipopótamo a la pista y dar una vuelta mientras sonaba la canción de Dodot y volver a entrar. Sí, es alucinante. Los seres humanos somos capaces de eso. Somos capaces de domar hipopótamos. La naturaleza humana es capaz de dominar a cualquier animal de la naturaleza. Pero aquí hay una advertencia. Dice, sí, sí, la naturaleza humana es capaz de hacer eso, pero la naturaleza humana no es capaz de dominar la lengua. No es capaz de domar su propia lengua. Tu inteligencia, tu astucia, tus métodos, tu disciplina, lo que tú quieras, no es capaz de domar tu propia lengua. Y cuidado, porque está llena de veneno mortal. Está llena de veneno mortal. Ayer me mandó mi hermano una foto. Mi hermano y yo nos gusta mucho coger culebras. Es nuestro deporte favorito. Sí, en cada casa hay lo suyo, ¿no? Pues a nosotros nos gusta mucho coger culebras. Y bueno, habremos cogido un montón de culebras a lo largo de este tiempo, cogido o visto. Me mandó una foto de una culebra y me dice, cogí esta, pero no sé lo que es. En España no hay muchas culebras venenosas, en realidad solo hay tres, las víboras. Todas las demás no lo son. Y créeme que una víbora es una de cada 100 veces. El resto de las veces son culebras normales y corrientes. Pero a veces es una víbora. Y el insensato de mi hermano había cogido una víbora sin saberlo. Claro, me intentaba morder, ya decía yo. Como, lógico. La verdad es que me daba un escalofrío por la espalda el pensar que el idiota de mi hermano la había tenido en la mano sin darse cuenta y lo que podía haber pasado. Tenemos un arma en la boca llena de veneno mortal, imposible de controlar para nosotros, y actuamos como si no, y hablamos a la ligera. Este motivo para controlar la lengua es precisamente ese, nuestra incapacidad de controlarla, el hecho de que no podemos, el hecho de que necesitamos a Dios y al Espíritu Santo para que sea Él quien controle nuestra lengua, porque en nosotros, en nuestra naturaleza humana, no hay fuerza, ni inteligencia, ni disciplina para poder domar algo que es terriblemente peligroso. Y en último lugar, el último motivo para controlar nuestra lengua es la gran incongruencia que significa. dice el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¡Qué gran incongruencia! Bendecir es decir bien, nada más, no tiene un significado raro. Bendecir, decir bien, eso es lo que significa bendecir. Bendecimos a Dios en la alabanza. Bendecimos a Dios cuando cantamos esas canciones en las que exaltamos sus atributos. Y una nota importante, bendecimos a Dios cuando nuestras alabanzas no son lisonjeras. Lisonjeras quiere decir que estamos dorándole la píldora a Dios, que estamos haciéndole la pelota a Dios. Cuando nuestra alabanza es genuina y decimos bien de Dios, estamos bendiciéndole. Cuando hacemos eso otro, no estamos bendiciendo a Dios, que conste. Bendecir, decir bien. Maldecir, decir mal. Decir mal de alguien es maldecir. Claro, con la palabra maldecir tenemos un problema, y es que hemos visto muchas películas. Entonces nos parece que maldecir es como una especie de, tiene como una especie de lenguaje esotérico. Y es uno de los sentidos de esa palabra, pero no es precisamente este. Maldecir es como decir, yo te maldigo, o algo similar. También confundimos maldecir con decir palabrotas, con hablar mal, con hablar de una manera que no es propia o que no sea educada. Y sí, decimos, salieron maldiciones de su boca cuando alguien dijo palabrotas o lo que sea. Pero creedme, se puede maldecir sin ninguna palabrota. Se puede maldecir en un lenguaje exquisito, súper fino. Puede estar predicando a alguien y decir, ese tío es idiota. Y está claro que está diciendo mal acerca de él. O puede ser tan sibilino como, uy, este, poco seminario tiene y poco ha estudiado. Yo no sé si lo que dice de verdad es la palabra de Dios o se la está inventando. Y también estás diciendo mal acerca de esa persona. Las críticas, el hablar a las espaldas, la murmuración, también es decir mal. Y desear mal a otros también es maldecir. Decir mal o desear mal de otros es maldecir. Así que dice que hay una gran incongruencia en nosotros porque con la boca estamos bendiciendo a Dios, se nos llena la boca hablar de las cosas buenas de Dios y a la vez con esa misma boca estamos maldiciendo de otros. Otros que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Mencionaba antes la cadena de tweets con el tema de la muerte de Bimba Bosé. Había muchos tweets de respuesta a aquel que os he leído y a otros. Había uno que no era una respuesta precisamente a ese tweet, pero que me impactó. Es uno que dice así. No sabía que meterse con los muertos fuera un mandamiento. Ole, y qué razón tenía. No sabía que meterse con los muertos fuera un mandamiento. No, es que no lo es. En cierta ocasión, para pillar a Jesús, decidieron preguntarle que cuál era el más importante de los mandamientos y él les dijo, mirad, los mandamientos en realidad solo son dos. Toda la ley y todos los profetas se puede reducir única y exclusivamente a dos mandamientos. El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Claro, por eso bendecimos a Dios, por eso hablamos bien de Él y cantamos sus alabanzas. Pero Jesús dijo, el segundo es semejante a este. Y cuando decía semejante, no decía es similar. Lo que decía es que era de la misma naturaleza que el otro e íntimamente relacionado con el otro. A eso es a lo que se refería con semejante. Decía, el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Jesús estaba diciendo es que esos dos mandamientos están ligados de una manera indivisible, que son una especie de rueda en la que no puedes hacer uno o cumplir uno sin cumplir el otro. Claro. Y nosotros pensamos que podemos bendecir a Dios por un lado y maldecir al prójimo por el otro y que todo está bien. Creemos que Dios está contento con eso porque Él tiene su porción de bendición y que lo que decimos acerca de los demás no tiene importancia. Santiago dice, esto no debe ser así. No debe ser así. Un fruto no puede una higuera no da aceitunas y una vid no da higos, eso es lo que hay. Una fuente no puede dar agua dulce y agua salada a la vez, o da una o da la otra. No podéis estar por un lado bendiciendo a Dios y por otro lado maldiciendo al prójimo y además creer que todo está bien. El texto empieza con una advertencia a los maestros, porque está íntimamente relacionado con el tema de la lengua, de no intentéis haceros maestros buscando foros o subforos en los que hablar, intentando que vuestra opinión sea oída, porque hay mucha responsabilidad en lo que decimos, porque lo que decimos tiene una serie de consecuencias y porque además todos, sin falta, todos los seres humanos nos equivocamos. El único que nos equivoca es el Espíritu Santo, el resto sí que nos equivocamos. Y dijo, tenéis más bien que controlar vuestra lengua. Eso es lo que tenéis que intentar en primer lugar. Porque al final controlar vuestra lengua significa ser capaces de controlar todo vuestro cuerpo. Porque las consecuencias de lo que hacéis con vuestra, de lo que decís con vuestra lengua pueden ser devastadoras y difíciles de calcular. Porque la naturaleza de la lengua es malvada y bebe del mismo infierno. Porque hay una incapacidad innata en vosotros para dominar a vuestra propia lengua y necesitáis de la ayuda de Dios. Y porque no hacerlo significa una incongruencia imperdonable para un cristiano. Solo una cosa más y ya termino, que creo que me he enrollado un poco, ¿vale? Es respecto a algo que viene en el versículo 2. Dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Varón perfecto. Santiago es un libro incómodo en muchos sentidos. Mucho. Es un libro de los que no hace gracia leer, ¿eh? Porque te... Ni no hace gracia estudiar, porque te pincha y te da donde duele. Claro, pero porque Santiago lo que está haciendo es zarandearnos para llevarnos de la fe a la práctica. De esa fe teórica en la que estamos cómodos y en la que nos sentimos a gusto, a una práctica que ya no nos hace sentir tan cómodos y no nos hace sentir tan a gusto. Por eso viene la polémica de la fe y las obras, de tú sí tienes fe, pero si esa fe no llega a unas obras, ¿qué? Y esto igual, dice que menciona a un varón perfecto. Cuando dice un varón perfecto no está refiriéndose a un varón que no falle. Ni siquiera se está refiriendo a un varón exclusivamente. Está hablando de un varón completo. Está hablando de una persona que ha llegado a una edad madura, a una edad suficiente que es aquella a la que el cristiano está llamado. Es el hombre completo del que también habla Santiago en su capítulo 1 y que nos está diciendo, tenéis que llegar a ser ese hombre completo. Es ese hombre que menciona también Pablo en su carta a los Efesios cuando dice que tenemos que llegar a ser un varón a la estatura de la plenitud de Cristo. Como estáis llamados a eso, a llegar a ser esa persona. Estáis llamados a llegar ahí, a alcanzar ese umbral. Lo grande del Evangelio no es solo el hecho de que Dios haya salvado a gente muy miserable, que no se lo merecía en absoluto por la obra de Cristo. Cristo ha muerto en nuestro lugar, Cristo nos ha salvado, nos ha justificado y nos ha dado una salvación que nunca podríamos haber llegado a ganar nosotros. Lo grande del Evangelio no es solo eso. Eso es un Evangelio que se queda en la mitad. Lo grande del Evangelio es que además Dios coge a esas personas miserables que tienen ese infierno dentro de ellos, del que salen todas esas cosas, y coge a su Espíritu Santo, a su presencia misma, y lo pone a vivir ahí dentro, con esa persona. Yo siempre pienso en una imagen. ¿Habéis visto estas casas de una persona con síndrome de Diógenes? Que son terribles, no hay quien ande, están llenas de basura, de inmundicia. Es un sitio terrible. Siempre me imagino al Espíritu Santo como una persona que entra en una de esas casas a vivir con esa persona. Y que le dice, vamos a limpiar. No coge, le saca, le limpia toda la casa y luego le mete otra vez, porque al final lo que consigue es que esa persona solo vuelva a acumular basura. Le dice, vamos a cambiar, poquito a poco, y vamos a empezar a sacar esto. Vamos a transformarte desde dentro en una persona nueva. La gloria del Evangelio es esa. Que Dios nos ha salvado del infierno, pero es que además nos quiere convertir en personas a la estatura de la plenitud de Cristo, a la altura de la estatura de la plenitud de Cristo. Santiago menciona un hombre de doble ánimo, es un hombre de dos almas, literalmente. un hombre de dos almas es como, sí, mira, por un lado soy cristiano porque quiero la salvación del infierno, pero por el otro lado soy una persona que quiere lo que él quiere al margen de lo otro. Esto es una incongruencia terrible. ¿Seguimos a Dios solo porque nos libre del infierno? ¿O porque realmente queremos convertirnos en personas como Cristo? No lo respondas porque no es una pregunta nada fácil. Cuando maldecían a Jesús, dice Pedro que él no respondía con maldición. Cuando herían a Jesús, cuando le golpeaban, él no respondía con amenazas. Jesús controlaba su lengua. Como cordero fue llevado al matadero. Dice que enmudeció, que no abrió su boca. Ese es el tipo de boca que tenía Jesús. ¿Realmente queremos ese tipo de boca? Que Dios nos ayude.